nueva gestión nacional, a partir de la asunción, se decidió, a ver, tardíamente, ¿no? Después de una serie de reclamos que se hicieron, porque se había convenido una extensión del contrato por unos meses para evaluar la continuidad, seguramente, o lo que hizo todo el nuevo rol del Estado. Se decidió la provincialización del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Nosotros, al estar en la órbita de la provincia de Buenos Aires, pasamos a depender de la Dirección General de Cultura y Educación. Y bueno, a partir de ahí, una serie de problemáticas una tras de la otra que recién ahora se ve alguna resolución, pero no llega a satisfacer las necesidades de los digamos, que estamos teniendo. Claro. Tengo entendido, Javier, que el jueves pasado tuvieron en la legislatura provincial denunciando la situación. ¿Pasó algo? ¿Alguien los recibió? ¿Tuvieron algún tipo de diálogo? Bueno, ahí estuvimos presentes, invitados por el SUTEBA, que son quienes nos están representando en esta lucha, y junto a un bloque de diputados que estaban haciendo la exposición de unos proyectos de ley vinculados a educación, se presentó un documento, una agenda educativa de la provincia de Buenos Aires, donde se incorpora el punto de discusión sobre las orquestas y coros, CAE y CAJ, y Conectar Igualdad y programas de la SPU. Sí. Bueno, entre varias otras cosas. A ver, te leo algunos, no sé, retiro del Estado en el rol indelegable de garantizar el derecho a la educación, despido de trabajadores, el vaciamiento de los programas, ejecución de presupuesto universitario afectando a más de 500.000 estudiantes de universidades con asiento en la provincia, sistema de evaluación estandarizados y llave en mano que no toman en cuenta las trayectorias educativas particulares y desarticulación de redes territoriales que junto a la comunidad educativa acompañaban el proceso de escolarización. Bueno, entre las problemáticas que se dieron en la provincia de Buenos Aires, el retraso de los pagos de más de 6 meses, que recién están siendo, no podemos decir actualizados porque recién gran parte de los compañeros están cobrando julio, muchos les deben los 6 meses o más. En Quilmes hay una problemática muy muy difícil donde hay orquestas que no volvieron a abrir las puertas. En Avellaneda hay un coro que se cerró. Y bueno, después la desarticulación de los circuitos administrativos. Porque esto depende de la Dirección de Política Socioeducativa. Claro. Bueno. Ellos tienen a su cargo a los coordinadores regionales. Esos coordinadores regionales los cambiaron, son puestos políticos, y bueno, están muy desarticulados. Todavía no lograron aceitar ese mecanismo y tampoco el de los pagos que vienen a través de la ejecutora provincial. Claro. Javier, sabemos que, como vos nos comentabas, y también como hemos podido leer en algunos medios, en no todos, que no hay capacitaciones. Vos recién hablabas de salarios no pagados. El viernes que viene van a estar en este concierto por la continuidad de estos programas socioeducativos, enmarcado en Seguimos Sonando, en frente al Palacio Pizurno. ¿Qué implica para el colectivo, para vos, para ustedes, que haya estas modificaciones que terminan afectando a la cultura y también a la práctica cotidiana de los pibes con instrumentos que son una forma de reinserción o una forma también de sacarlos de la calle? Totalmente. Bueno, la desarticulación produjo un montón de bajas de compañeros docentes que no pudieron sostener todo este tiempo sin cobrar. Los que pudimos resistir todo este tiempo, bueno, nos organizamos, algunos compañeros están acompañando desde el lugar de trabajo y sosteniendo el trabajo como se puede, que durante varios meses venimos haciendo jornada reducida y vemos un merma en la cantidad de alumnos que están yendo a las orquestas y a los coros. Javier, vos mencionaste... No, adelante. No, preocupación por la comunidad, la familia, muchos reclamos a niveles distritales, donde también, claro, no quieren que se le vaya a hacer ruido a las municipalidades, pero en realidad también son quienes deberían articular una pronta solución de este conflicto, porque los pibes no son de esos distritos, no son de la provincia al lado. Entonces, bueno, es difícil, por un lado eso, el merma de la cantidad de alumnos y docentes, orquestas que se van quedando con medio equipo o menos de medio equipo, coros que tienen de equipo de docentes alrededor de 3 o 4 y que tal vez quedaron con un solo docente. Claro. Las convocatorias para cubrir esos cargos recién salieron hace 2 semanas, 1 semana, y esto viene así desde el principio de año. Javier, esto viene así de principio de año, se aproxima el día de la primavera aquí en la Ciudad de La Plata, donde habitualmente se hace un gran evento, y ahí se pone un poco también de manifiesto qué es lo que se piensa por cultura, por arte, y de qué manera se lleva eso a la sociedad, en este caso a la comunidad platense. Se habla de que este jueves están la gente de Agaporni, va a estar tocando aquí en la Ciudad de La Plata, y con un caché bastante importante que habla un poco de dónde destina también el dinero en materia de cultura el municipio platense. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna valoración? Bueno, no, eso es una decisión política que a los docentes no se les esté pagando y adeudando tanto tiempo el salario, y vemos a dónde está puesto el ojo y dónde destinarlo. Ellos en reuniones, en negociaciones colectivas junto a compañeros de diferentes programas y el SUTEBA, nos han dicho textuales palabras donde decían, tenemos expresa directiva del ministro de Educación de no resolver esto, porque no era interés resolverlo. Claro, lo ha dejado de manifiesto. ¿Eh? Ya lo ha dejado está de manifiesto, y estuvimos con reuniones a lo largo de 2 meses donde cada nueva reunión era menos respuesta que las anteriores y más incertidumbre. Así que, bueno, ahí sabemos, ahí o vemos dónde está puesto el interés. Sin duda. Cultural. Y, bueno, lo nuestro en el Palacio de Pizurno va a ser para denunciar el vaciamiento a nivel nacional de los programas. Porque esta situación que se da en Buenos Aires está mucho más profundizada en otras provincias, en algunas no tanto, pero bueno, tenemos situaciones que son una falta de respeto, como cuando todavía los docentes no estaban, tenían adeudados varios meses de sueldo, salgan a decir que aumentan el 25% el sueldo, que a la vez, a partir del 1 de septiembre, cuando tendría que ser mucho más alto ese porcentaje, porque no respetaron la paritaria nacional docente, y debiera ser mínimo desde marzo. Javier, te agradecemos estas palabras con nosotros. Sabemos que la cuestión viene bastante complicada aquí desde Radionauta. Venimos hablando con distintos actores y protagonistas de todo esto, y la verdad que se torna preocupante, porque ¿cuál es la continuidad de todo esto? Es lo que está en juego, sí. Y eso es la mayor incertidumbre que hay. En diciembre se terminan nuestros contratos, así que esto no termina con el pago de los salarios ni con un aumento del 25%. Necesitamos insumos. Claro. Para los programas necesitamos reparaciones de instrumentos, que se cubran efectivamente las vacantes y que abran nuevas sedes, porque esto ha modificado la realidad de todos los barrios. Sin duda. Donde está funcionando. Javier, y bueno, les agradezco a ustedes y invitar a la comunidad y a los docentes de programas socioeducativos que hayan estado bajo la órbita nacional o provincial, a que nos acompañen el viernes a partir de las 11 de la mañana y en el Palacio de Justicia. Rodríguez Peña y Paraguay.